Aterrizaje de emergencia, episodio 5. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente, el podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. Hoy un episodio un tanto especial, un episodio que ya grabé hace un tiempo con un antiguo cliente. Así que os dejo con el audio. Muy buenas, Julián. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy muy bien, la verdad. Estoy con muchas ganas de hacer la entrevista. Pues bueno, es como ya la segunda vez, tercera, no sé cuántos intentos hemos tenido debido a mil y un fallos técnicos, pero aquí estamos, ya por fin, y vamos a terminarla. Hoy vamos a poder hacer la definitiva. Así que cuéntame o cuéntanos, Julián, ¿quién eres? Yo soy Julián, trabajo en un colegio privado de entrenador de baloncesto y aparte tengo un grupo de rock. Uh-huh. Y ahora estoy muy bien, ahora con todo eso estoy bien. ¿Y por qué acudí a ti? Pues porque yo acabé mi carrera de marketing y todo estaba muy bien. Y yo vi que no, que algo me faltaba, que toda mi vida iba bien, pero yo no lo estaba. Uh-huh. Sí. Entonces, más o menos, pues ese soy yo, ¿sí? ¿Cómo te sentiste el día en el que decidiste dar el paso de venir a consulta? ¿Qué te disparó la idea? Bueno, lo hizo mi pareja, en fin, yo era muy, muy escéptico a ir al psicólogo, pero muchísimo, porque a mí todos mis familiares que habían estado allí o amigos decían que no vale para nada, que el psicólogo te hacía más preguntas tú salías con más preguntas de las que entrabas. Y básicamente me hablaban que era unos cantamañanas, unos casi estafadores, se podría decir, muy bestia, pero teníamos bajas expectativas, pero mi pareja me dijo, mira, tienes el martes, tienes una cita a las 12 y tienes que ir y punto. La presión, mucha gente va a consulta presionada por sus cercanos. Y me alegro de que esa expectativa, bueno, cuéntame, ¿cómo fue ese contraste en expectativas? Claro, pues muy bien, desde el primer momento me sentí muy, muy relajado, ¿no? Y contigo muy, muy cercano, ¿no? Porque, claro, llegar ahí con un desconocido y contarle tus problemas y temas tan íntimos da un poco de reparo, pero la verdad es que estaba muy a gusto y sobre todo lo más importante es que yo vi que tú sí tenías un plan, por así decirlo. Yo lo que no quería era ir a un sitio en el que yo iba a contarle a alguien mis problemas como las películas, ¿no? Iba apuntando una libretita y no pasara nada. Pero no, desde que llegamos me dijiste de hacer la higiene del sueño, de hacer dos o tres cosas más, de que no vamos a ver en tantas semanas y hay que hacer esto, lo otro. Entonces yo salí con mucha ilusión, viendo que casi sí iba a poder conseguir salir de la depresión. Joder, qué bien. Bueno, pues te iba a preguntar precisamente por esas técnicas o estrategias que vimos al principio y cómo sentiste, ¿te costó introducirlas? ¿No? ¿Te resultaron fáciles de entender, complicados? Cuéntame, ¿cómo fueron esas primeras técnicas en tu vida? Que normalmente no se tienen en cuenta. Fueron muy fáciles de entender. Porque realmente hicimos, que yo recuerdo ahora mismo, hicimos dos técnicas, dos cosas. La primera fue que me explicaste los bocadillos, que si quieres ahora después explico eso. No, cuéntalo ya si quieres. Así. es que me acuerdo de la fábula. Básicamente, era un hombre que iba a su trabajo. Y él por ahí a su trabajo siempre, pues hacía un bocadillo. El problema es que este hombre tenía miedo de los perros. Entonces un día que sale por la mañana de su trabajo, de su casa, va al trabajo y se encuentra un perro que empieza a ladrar porque quiere el bocadillo. Así que este hombre pues le tira el bocadillo y sale corriendo. Así, bueno, pues él ha solucionado el problema por un día. El problema es que al día siguiente son dos bocadillos. Son dos perros, perdón. Entonces hay que hacer dos bocadillos. ¿Qué pasa? Que al día siguiente son cuatro perros y cuatro bocadillos, y al final hay un momento en que el hombre está haciendo más bocadillos que su vida. Es decir, no puede salir a trabajar porque ya hay tantos perros que está todo el día haciendo bocadillos. No puede ver a su familia, no puede hacer nada. Básicamente, estos bocadillos son todas esas conductas, todo eso que hacemos pensando que nos ayuda a estar mejor, pero es mentira, no, nos resta calidad de vida. Hay gente que piensa que tumbarse con la mantita y Netflix está muy bien y le ayuda a estar mejor, pero quizás hay que analizar si no es un bocadillo, que lo que hace es quedarte en tu casa encerrado porque no quieres que te hagan daño y te pierdes la vida. Exacto. Al final hay muchas maneras de controlar todo eso que sentimos cuando no lo queremos y eso puede hacer que nos aparte de la vida que queremos. Pues muy bien, me alegro que te filtrase esa historia tanto. Y sí, eso fue lo que empezamos a hacer al principio porque es importante empezar a activar en esas condiciones. Y dices que había otra técnica que tú recuerdes. Sí, tenemos la de la higiene del sueño. Que yo creo que tal como estamos hoy en día con los móviles, que todo el mundo está con el móvil todo el día en la cara, yo creo que eso ayudaría a cualquier persona, vamos. Sí. Simplemente tener un horario de sueño y a la hora de irse a dormir, en lugar de estar con el móvil hasta las tantas o cualquier cosa parecida, leer. Si vas a dormir a las 11 o a la hora que pueda cada uno, pues a las 10 dejas el móvil y te pones a leer un rato. Eso al principio me hizo leer durante 2 horas, pero al día siguiente fue 1 hora y poco a poco era coger el libro por la noche y mi cuerpo ya se relajaba y dormía. Solamente con eso, con poder dormir cuando debía y las horas suficientes, mi vida pegó un cambio grande, claro, porque empecé a tener una vida más equilibrada y mucho mejor todo. Claro. ¿Cuándo empezaste a notar esos cambios en tu vida? ¿Notar que las cosas ya iban un poco mejor? Es complicado, ¿verdad? Es bastante... Fue bastante gradual, ¿no? Claro. Es decir, sobre todo porque el progreso fue como la primera semana o 2 semanas un subidón, ¿no? Como un cohete. Claro, porque es como todo. Tú empiezas un cambio y todo cambia muy rápidamente. Y luego una fase de estancamiento en la cual ya estabas acostumbrado. Y luego hubo una fase crítica. Sí. Claro, esto fue más adelante con las sesiones en la cual ya terminamos de hacer esto y entramos de lleno a los problemas que yo tenía, ¿no? A mis miedos. Y había que afrontarlo. Así que hubo una semana, pues, crítica, una semana dura. A partir de ahí, poco a poco... claro, es que lo más importante fue que yo seguí haciendo mi vida, ¿no? Aunque cuesta mucho, porque llevas como una casa a cuestas, tú sigues haciendo tu vida, sigues haciendo lo que te gusta, aunque en ese momento no lo disfrutes. Y poco a poco te das cuenta que lo disfrutas, que te estás riendo más, que de repente vuelves a hacer chistes, que, por ejemplo, yo estoy jugando baloncesto y hoy me he vuelto a pasar bien, cuando otros días casi no quería. Poco a poco, fue puntualmente, cosas que decir, hostia, hacía mucho que... olvidaba que tenía esa ansiedad o esa depresión encima, ¿no? Era curioso, como decía, ay no, pero yo no, era como que me acordaba de que yo no podía estar así de bien, que tenía que concentrarme, pero bueno, pero poco a poco me iba acordando menos de que tenía que estar en otro sitio. Vale, es decir, que al empezar a darle valor a tu vida, poco a poco y sin darte cuenta, comenzaste a sentirte mejor. La paradoja de la mente, que cuando menos atención le prestas, más sana se vuelve, por así decirlo. Bueno, y llegando un poco ya como al final de la terapia, ¿cómo empezaste a sentirlo? ¿Cómo sentiste tú las últimas sesiones? Las últimas sesiones... Bueno, ya me sentí pletórico, ¿no? Yo ya me sentía que había habido un cambio en mi vida, que faltaba trabajo, pero ya era como el resto, ¿no? Ya era mantenerse. Sí. Y poco a poco me iba dando cuenta de muchas cosas, ¿no? De, por ejemplo, que yo no tenía que estar continuamente discutiendo con lo que yo pensaba en mi cabeza, sino que a veces hay pensamientos, o hay temores, o hay miedos que hay que dejar de estar ahí. Y una vez que entendí 3 o 4 cosas, me empecé a sentir mucho mejor, mucho más feliz y más contento, en general. La paradoja, ¿no? Que cuando dejas de preocuparte por sentirte bien, empiezas a ser más feliz. Sí, básicamente. Ahí... entendí mi... Sí. Hay una... Dime, dime. Habla tú. No, dime, ¿entendiste? Vale, pero que cuando entendí... Claro, entendí que tengo emociones, ¿no? Que soy un ser humano y que a veces me sentiré mejor y a veces me sentiré peor. Y que no hay que castigarse con ello ni intentar estar siempre bien, sino vivir con lo como te sientes. Claro. Creo que eso fue el clic que te hizo ya seguir adelante. Cuando te das cuenta que las emociones son a veces como una especie de montaña rusa o como el tiempo, que van cambiando constantemente y no por ello tenemos que estar enganchados a ellas. Las emociones al final es una tendencia a hacer algo, pero siempre vamos a tener la posibilidad de decidir. Y creo que ahí empezaste ya a volar solo. Hay una experiencia. Una manera de ver las últimas sesiones, me di cuenta con muchos clientes, además lo comentamos explícitamente, que las sesiones al final ya se vuelven como muy más triviales. Es ya como, bueno, sí, ya no hay tanta amiga, hay cositas, pero es todo mucho más relajado y a veces, esto lo digo yo, no tienes por qué decir tú, pero ya a veces incluso notaba ya como que eran más aburridas las sesiones. No sé si me explico. Sí, porque como tú dices, ya no había nada que descubrir nuevo. Simplemente es como un mensaje que te envié un WhatsApp de que quería tener una sesión contigo, pero claro, quería tenerla para contarte lo bien que me iba, pero Claro. entonces significaba que no me hacía falta. Claro. Y para contarme lo bien que te va, me puedes hacer una llamadilla, que tampoco. Así que, perfecto. Y justo cuando ya acabaste las sesiones, cuando ya te dije, bueno, ya no hace falta que vengas más. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Muy satisfecho, muy contento conmigo mismo. A fin de cuentas, todo esto es una maratón, ¿no? Sí. Y cuando la terminas, pues claro, te sientes genial, te sientes que lo has conseguido, que has cogido la rienda de tu vida, has parado y has actuado frente a lo que venía, a lo que pasaba. Te sientes muy feliz y más sabio, podríamos decir, has Sí. aprendido mucho. Y es que sí, feliz, pletórico, mucho mejor, básicamente, orgulloso de ti mismo, porque todo esto, como tú siempre me dices, ¿no? Que aunque te doy las gracias, pero tú dices, no, pero eso lo has hecho tú, porque sois vosotros los que hacéis el cambio, vale. Pero Sí. sí, te sientes muy orgulloso de ti mismo, porque no es fácil, y conseguirlo, pues hay muchas veces que piensas que no lo ibas a conseguir. Claro, es normal. Pero hubo trabajo detrás y se consiguió. Y al final es lo importante. Muy bien. ¿Y a día de hoy, qué sigues usando tú de que trabajamos en sesión? Pues sobre todo lo de la higiene del sueño. Muchas veces cuando a lo mejor tengo una semana muy, muy ajetreada o pasan cosas malas o lo que sea, ¿no? Yo noto que me desconecto un poco, por así decirlo, ¿no? Que estoy volviendo a pensar más de la cuenta en mis cosas. Sí. Se suele relacionar con empezar a hacer malos hábitos. Entonces es Sí. más fácil, por ejemplo, decir, bueno, vamos a dormir hoy bien, vamos a leer un rato y vamos a controlar todo eso. Y realmente con eso muchas veces me ayuda a que al día siguiente ya esté descansado, haya tenido un buen sueño y se empieza mejor el día. Te quiero hacer una pregunta porque esto que has dicho me resulta muy interesante. Es decir, cuando notas que empiezas a sentirte un poco o lanzando bocadillos o perdido, acudes a tu higiene del sueño porque eso hace que al final acabes regulando. Entonces, mi pregunta es, ¿cuando acudes a esa higiene del sueño, también eres más consciente de si lanzas o no lanzas bocadillos y de esos eventos internos, como ya hemos llamado en muchas ocasiones? Claro, sí, básicamente lo que hago, yo me doy cuenta de que a lo mejor me estoy desconectando un poco porque empiezo a hacer bocadillos, ¿no? Entonces empiezo a ver que a lo mejor no me apetece hacer esto o lo otro y me empiezo a sentir mal, empiezo a buscar excusas para todo, como he dicho, Vale. precisamente para que me quiero como quedar en casa, encerrarme. Entonces ahí lo más fácil es primero aceptar que bueno, que quizás ese día es un día duro, que está un poco complicado. Y luego simplemente pues dice, bueno, pues vamos a seguir con el día, vamos a acabar el día y mañana empezamos otra vez con Vale. fuerza. Te decía esto porque me llama la atención el hecho de que tal vez el tema de la higiene del sueño se haya vuelto una especie de ancla o recordatorio a todo el trabajo que hicimos en su momento, porque es como si al cuidar tus sueños recordases todo lo que ya habíamos trabajado y empiezas a tener en cuenta esa manera de relacionarte con tu mente. Esto, la gente que hace programación neurolingüística y todas estas movidas tan raras, hablarían de algún tipo de anclaje. Yo, como soy bastante más, me gusta ser más puro, creo que es simplemente un proceso de condicionamiento muy interesante que se ha dado Y muy productivo, o sea, muy provechoso. O sea, que genial, me alegro de que solo, porque se lo has hecho solo, hayas llegado a ese punto. Muy bien, es tu propia estrategia, genial. Sí, la verdad que me funciona. Y aparte así leo un montón, vamos. Sí, y por cierto, esto ya te lo pregunto yo. Yo sé que te di caña con el tema de la productividad y todo eso. ¿Cómo lo llevas? Wow, fatal. Bien. Eso no. No, eso no. Eso no, eso caca. Bueno, Ya siempre no funciona. no funciona. Siempre seguiré dando caña con el tema de la productividad, que hay que probarlo, pero bueno, ahí la suelto. Yo la voy soltando, como siempre. En fin, y bueno, ¿algo más que tú hayas utilizado hoy en día? O, por ejemplo, ¿tú hablas de lo que trabajaste? ¿Has hablado con amigos, con familiares? Sí, eso también ayudó. Cuando yo ya tenía un poco las ideas un poco más claras sobre qué me pasaba y todo, contárselo. Claro, hay gente a la que sé que no son tan cercanas y que quizás no lo van a entender y tampoco hay por qué contárselo, pero lo que son a tus familiares, a tus padres, a tu pareja, a tus amigos más cercanos, sí, está bien contarlo. No es necesario que se siente y que parezca como que, ¿sabes? Como que tienes algo horrible. Pero Sí. sí está bien contarlo y explicarlo también para que te entiendan, porque muchas veces tienes comportamientos raros que la gente de fuera los puede ver de otra forma, lo puede ver como si Claro. fuese un antipático, como si no te gustasen ellos. Y siempre está bien explicarlo, además. Hoy en día, por suerte, la gente acepta mucho más todo este tipo de problemas y Sí. te sientes más arropado. Es decir, no es necesario que te den la solución o que te digan las palabras que tú quieres, porque tampoco no van a estar preparados para decírtelas. Pero con que tú sepas valorar que están ahí, que Sí. saben que estás mal y que te quieren, es suficiente. Pero también hay que aprender a valorar eso. Claro. Yo hablaba con mis Y padres y claro, me decían cosas que quizás te voy a decir, joder, es que no me entiendes. Bueno, pero lo están intentando. claro. ¿Cómo vieron todas tus, bueno, tus círculos, tus familiares, amigos, cómo vieron tu evolución? Aunque no supiesen que estabas yendo al psicólogo, ¿cómo notaste tú que ellos notaban, aunque sea un poco redundante, tu cambio? Pues yo creo que mucha gente en el trabajo me ha dicho que estoy más delgado. ¿Eso a bien o a mal? Ah, bien, supongo. No, que me han dicho, claro, se refieren simplemente, aunque estaré más delgado, no sé, pero se refieren al hecho de que incluso físicamente la postura, la forma de andar y todo te mejora, ¿no? Al estar mejor, se te nota. Y luego mis familiares o mis amigos en sí no me han dicho nada. Yo es cierto que quizás nadie se ha. ¿Dado cuenta? Sí, o no han querido a lo mejor hablar mucho de ahí para no seguir dándole vueltas al mismo tema. Quizás todavía hay Sí. un poco de tabú, quizás en cuanto a eso. Lo Vale. aceptan, cuando yo quiero hablar de ellos hablan, pero la verdad es que, excepto mi pareja, nadie me ha dicho, oye, te veo mucho mejor. No. Sí. Tu pareja sí ha hecho un poco más de Sí, hincapié ahí. hemos hablado más de este Claro. tema, sí. Claro. Aquí, bueno, es cierto que existe ese pequeño tabú a lo mal que pudo estar alguien y no hace referencia a eso o incluso a cómo está ahora. ¿Qué opinas sobre eso? Que tiene que ir eliminándose poco a poco. Es decir, sí, básicamente tiene que ir eliminándose. Hay que hablar de todo este tipo de problemas mentales o depresiones y demás. Es que hay un tabú hacia algo que ha existido siempre y yo lo veo y siempre está ahí, pero la gente piensa que van a tachar de loco o de débil. Sí. Yo pienso que quizás los tiros van por ahí, ¿no? Sí. De decir, no, tú no estás deprimido, tú lo que estás descansado, tú tendrías que hacer esto, no tendrías que estar así porque hay gente que está mucho peor que tú, no sé. Creo que hay mucha gente que es muy insensible frente a estos temas, a pesar de que a lo mejor ellos están sufriendo algo parecido, pero lo camuflan bajo otras cosas, Sí. simplemente. Aquí se dan bueno, varios fenómenos. Uno de ellos, bueno, parece que hay alguien ahí Voy a cerrar la ventana. se está arrancando un tren o algo. Ya está. Bueno, no te preocupes. Ahí parece que hay como, bueno, hay muchas maneras de ver esto. Hay gente que simplemente están enganchadas a eso y no dejan de hablar de lo mal que estaban o lo mal que se encuentran, y eso tampoco. Y por otro lado, la gente que no quiere hablar de lo mal que lo pasaron en un determinado momento o lo mal que lo están pasando ahora. En ninguno de los dos casos será recomendable porque no son flexibles. Hay que llevar esto de una manera más natural, porque en ninguna de las dos situaciones se trabaja esto como algo natural. Si alguien tiene una lesión de espalda y va al fisio, lo comenta, puede comentarlo fácilmente y no pasa nada, la gente no lo estigmatiza. Si hay alguien que está todo el día quejándose de sus dolores de espalda, pues también el resto se cansa. Entonces, cuando es un dolor muscular, sí parece que está como más, naturalizado o mejor visto. Pero cuando hablamos de a nivel emocional, cómo nos sentíamos y tal, tabú. Y eso hace que luego no podamos experimentar del todo bien nuestras propias emociones y comiencen de nuevo estas trampas en las que lanzamos bocadillos, evitamos y en general no experimentamos todo lo que significa estar vivos. Así que sí, estoy contigo. Hay que desestigmatizar. Así que, y bueno, ¿qué le dirías tú a alguien que esté valorando la idea de pedir asesoramiento psicológico? ¿Qué le diría? Bueno, al que esté valorando la idea de pedir asesoramiento, le diría que lo haga. Porque si lo está pensando es porque lo necesita. Eso es así de simple. Si estás dudando si tienes que ir o no, eso es porque tienes que ir. Lo que pasa es que te da miedo y eres un escéptico y tiene muchas dudas, muchas inseguridades. Y te van a salir un montón, que sea el dinero, que sea el tiempo, que si esto no va a funcionar. Pero si tú piensas que tienes que ir es porque lo más seguro es que tienes que ir, porque sabes que hay algo que te duele por dentro y que tienes que arreglarlo, está clarísimo. La gente que va al psicólogo no es muy diferente de la gente que lo pasa mal sola. Entonces, la única diferencia al final es quién va al psicólogo o no. Es solo el hecho. Mucha gente tiene dolores musculares ya recurriendo a eso del fisio y no va a ningún tipo de traumatólogo, fisioterapeuta, nada. Y otra gente que va constantemente. De nuevo, bueno, una cosa ni la otra. Ir cuando lo necesites, cuando creas tú que no consigues solucionar algo por tu cuenta. Bien. Y bueno, Julián, muchas gracias por todo. ¿Quieres aportar algo más? ¿Algo tuyo, personal, de todo esto? Sí, bueno, me gustaría decir un mensaje para quien lo esté escuchando, ¿no? Es decir, el mensaje que me hubiera gustado escuchar a mí. Un poquito de ánimo. A todo aquel que ahora mismo esté peleando, que esté ahí luchando para salir poco a poco, que sepa que al final se sale y al final uno, la vida que consigue uno es mucho más plena incluso que la que tenía antes. Que hay muchos momentos en los que piensas que vas a estar siempre así o estás agobiado o ya piensas que eres así. Dices, yo es que soy así y es mentira. Realmente no. Lo que yo pediría a cualquiera que esté en mi situación es que no se encierre, sobre todo. Porque es el comportamiento común que tiene todo el mundo. Que no se encierre, que esté atento a su mente, que no le lance bocadillos, porque es muy simple decir, no, me voy a quedar hoy en casa porque estoy cansado, hoy no voy al gimnasio porque eso no es para mí, voy a dejar de hacer esto porque realmente ahí no me aceptan. Hay mil excusas que podría escoger, pero que hay que salir a la calle, para que pasen cosas hay que estar fuera, y hay que hacer, y hay que exponerse. Da miedo, uh-huh. Y a veces duele, pero se hace en casa, nunca ayuda. Lo único que hace es que cada vez te sientas peor y más incomunicado. Y eso no puede ser. Así que yo me gustaría dar un mensaje de ánimo y cualquiera que esté donde estaba yo, ya sea al principio o mitad del proceso, que siga hacia adelante. Uh-huh. Joder, muchas gracias por tus palabras, Julián. Estoy seguro de que quien lo necesite y quien no lo necesite podrá sacar provecho de todo eso. Así que, de nuevo, darte las gracias por venir, ¿no? Y por estar de apoyo y por también la confianza que dejaste en mí y por todo. O sea, te doy las gracias por todo. Entonces, estoy seguro de que esta ya es la definitiva. Se te oye bien, no parece haber ningún tipo de problema y nada, espero, me gustaría verte más por aquí. Ya hemos hablado de ya con esta inercia de haber grabado tanto y demás. Bueno, pues tal vez no te quieras venir algún día a hablar de algo en concreto y que comentemos como invitado, porque creo que, bueno, que te gusta esto y te gusta desarrollar todos estos conceptos y en general creo que te gusta ayudar a los demás. De Sí, hecho, me gusta bastante. bueno, tiene que ver con lo que vas a hacer ahora, tu máster y todo eso, así que, bueno, muchas gracias De nada. y espero que te vaya muy bien. Una Así gracias. que, bueno, y a todos los demás, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, por las valoraciones, por todo eso que podáis darme en redes sociales que no sea dinero, de likes, seguimiento, esas cosas. Que lo agradezco mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.